¿Todavía no conoces el efecto? Este verano da igual que viajes sola o acompañada, porque te esperan paisajes de ensueño que te llevarán a un verano de desconexión en plena naturaleza. Navarra y la amabilidad de sus gentes te esperan para ofrecerte una innovadora cocina de autor y unos pinchos irresistibles. Si te va el buen vino y cada comida es toda una experiencia para ti, tenemos algo que decirte. Ven y siente el efecto Navarra. ¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Bueno, tengo una noticia importante para el mundo Twitter y para el mundo podcast. Bueno, más bien para el mundo YouTube, porque acaba de sufrir la censura el señor Lobo Estepario, de quien tanto he hablado en este canal. Lobo Estepario, un tipo que vive en la marginalidad, completa marginalidad, que vive en su coche, que duerme en su coche, que es un tipo tremendamente independiente, crítico, conspiracionista, antivacunas, un escéptico de la pandemia, antimascarillas, que sostiene las teorías del chip y de Bill Gates, en fin. Os he hablado bastante de él. Obviamente, pues mis opiniones difieren muchísimo de él. Y como siempre ocurre, pues eso hace que en YouTube, pues, y en iVoox, pues algunos amigos de este canal que me oyen con cuidado, con fidelidad, con una gran lealtad, aunque no les gusta mi podcast, que es un fenómeno que me fascina, pues luego me hayan dicho de todo por no hablar mal de Lobo Estepario, pero sí diferir de sus opiniones. Bueno, Lobo Estepario es el típico canal que la censura de YouTube cierra. Ya sabéis que YouTube sigue una política arbitraria, totalmente impune y caprichosa de privacidad. Cierra canales porque no son un medio público ni social, son un medio privado y pueden cerrarte el canal sin darte explicaciones. Desmonetizar tu canal o hacer lo que quieran con él. Y de hecho hay ciertos temas que son tabú. Ya lo comenté, un profesor de historia, pues cada vez que en el título del canal pues hablaba de los nazis, pues ese vídeo se lo borraban. Hasta que no sé si al final pues le llegaron a meter varios fallos y bueno, al final no utiliza la palabra nazi. El tema conspirativo es un tema que se censura. Bueno, pues eso es YouTube. Es un sistema pues privado, una especie de discoteca donde el dueño pues decide quién entra y quién se queda. Lobo, la verdad es que estaba jugando con fuego en ese sentido, ¿no? Pero a él le daba igual. Yo respeto a Lobo. Respeto a la gente con convicciones. Respeto a la gente independiente. Aunque sus ideas no sean las mías, pero respeto a la gente que tiene valor. Por supuesto, hay gente que no lo entiende, ¿no? Normalmente el habitante promedio de Internet entiende que si tú eres crítico con alguien, no puedes ser amigo de él. Y si tú eres amigo de él, pues es que crees todo lo que dice tu amigo. Por ejemplo, yo en este podcast pues hablo de gente cercana. Señor Rupert Dax, señor Caminero Geek, señor Miguel Ángel Cabrera, señor Andrés Ramos. Por cierto, ha sacado un blog José Antonio que luego os diré cuál es para que lo visitéis, porque es un blog que llevaba tiempo deseando leer, ¿no? Al igual que Órbita de Invierno, que es un blog que os recomiendo que dejéis de escucharme y os pongáis a leer Órbita de Invierno. Bueno, el señor José Antonio pues ha hecho un blog que se llama elbuscador.org, donde habla de Hackintosh, habla de temas que él conoce, los Xeon, soluciones digitales de acceso a domicilios, cómo hacer un receptor AirPlay con una Raspberry Pi. Bueno, es espectacular. Elbuscador.org. Lo voy a repetir una vez más, ¿eh? Elbuscador.org. Bueno, lo que quiero decir con esto es que si yo, por ejemplo, gente con la que tengo amistad, de pronto, yo qué sé, vamos a poner, no voy a usar a Rupert, ¿no? Porque pues ya todo el mundo me ataca mucho con ese tema. José Antonio. Un día José Antonio dice que, pues yo qué sé, que la plataforma Intel es la peor, que porque esto y es inferior en todo a AMD, ¿no? Por decir un tema tecnológico. Y entonces la gente empieza a decirme a mí que no, porque Intel es superior, porque tu amigo José Antonio dice esto. O que le diga algo, ¿no? Oye, que dile a tu amigo José Antonio que está muy equivocado. Escucha, un momento, yo puedo tener gente con la que tengo amistad que piensa de una manera diferente a mí, pero es que esto es, hay gente que no le cabe en la cabeza. Yo soy teísta, creo en Dios, y soy cristiano. Y si un día me ven, yo sé, tomándome una Coca-Cola cero con Richard Dawkins, el famoso ateo, dirán, vaya cristiano de pacotilla, que te hemos visto tomándote una Coca-Cola con Richard Dawkins. Ostras. O imaginaos, ¿no? Que con Lobo Estepario, ¿no? Que critico sus ideas. A veces he criticado también sus comportamientos, porque no estoy de acuerdo en muchas cosas que hace. Y si un día me encuentran, pues yo sé, hago un directo con Lobo Estepario, imaginad, ¿no? Todo el mundo, falso, que eres un falso. Que te has hecho un directo con Lobo Estepario. Pero tío, hay gente tan sectaria y tan plana en este mundo que no entiende que tú dialogues con gente que no piensa como tú. Hay gente que se pasa tanto tiempo en internet visitando las mismas páginas y escuchando las mismas opiniones que no entiende que tú dialogues, hables, leas, veas contenidos que están en desacuerdo. Y esto me pasa continuamente. De que Rupert no sé qué. O pongamos el caso de Dioscorp, ¿no? Dioscorp ha dicho esto, dile a Dioscorp. Tío. ¿Y qué tiene que ver una cosa con otra? Bueno. Lo digo por el tema de este podcast, ¿no? Es decir, yo quiero dar mi apoyo a Lobo Estepario. Porque creo que lo que ha sufrido es una injusticia. Es inmoral. El último vídeo que grabó Lobo Estepario, que está disponible porque hay gente que ha abierto un canal de Telegram recopilando los vídeos de Lobo Estepario, y he podido verlo. Y he podido verlo. No pidáis que lo comparta porque no os voy a compartir, ya que es un contenido que YouTube ha censurado y no pienso redifundirlo. Si yo lo he encontrado, vosotros también podéis. Tampoco lo voy a pedir por correo electrónico ni por Twitter, así que no me lo pidáis por ningún medio, buscadlo, y si buscáis en Twitter, hacéis una búsqueda en Twitter, veréis que hay fans de Lobo Estepario que han creado un canal de Telegram, que es una de las pocas plataformas libres que hay, y no es totalmente libre, ¿eh? Porque cierran canales de Telegram a diario. Quizá TamTam, que fue una plataforma que me descubrió Andrés Ramos, pues quizá TamTam sí sea libre, o por lo menos más libre que Telegram, y eso que estoy enamorado de Telegram, ¿eh? Bueno, pues el último vídeo de Lobo Estepario, pues él habla, sostiene las tesis revisionistas y negacionistas del Holocausto. Tema muy, muy, muy polémico. Ya me estoy imaginando a Nipegún dar un salto de su silla y decir, converso, te reto a hablar del tema del Holocausto. A ver, yo he leído biografías de Hitler, he leído argumentos revisionistas y negacionistas, y he visto documentales, he leído bastantes libros de la Segunda Guerra Mundial, muchísimos. La figura de Hitler, pues me parece un personaje interesante. No soy un nazi, no soy un adorador de Hitler, pero creo que es un personaje clave del siglo XX. Me parece un monstruo, me parece un tirano, pero es un tipo digno de estudiar, ¿no? Esto lo digo a amigos menteplanistas de iVoox. Leer biografías de Hitler y libros que hablan de la historia y del nazismo no es ser un nazi, es ser una persona curiosa, y eso es bueno. Bueno, pues El Lobo Estepario, pues habla de este señor, del señor Jesús Varela, creo que es, el propietario de la librería Europa. Por cierto, una historia interesantísima. He leído de él, he leído artículos de él, he seguido su caso, porque este señor pues tiene una librería revisionista y le han cerrado la librería, a él lo han metido en la cárcel. Él no es un tío violento, él no le ha pegado un tiro ni un navajazo a nadie, no ha robado a nadie, pero simplemente tiene una serie de ideas y por esas ideas, y por hacer apología de esas ideas, ha ido a la cárcel. Y le han arruinado la vida, ¿eh? Es un tipo culto, es un tipo educado, es un tipo que se expresa bien. Y es un tema muy delicado, ¿no? ¿Debería ir a la cárcel alguien que cree que el holocausto no existió y que no murieron 6 millones de judíos? Pues yo creo que no. No creo que haya que hacer apología, ¿no?, de estos temas. Obviamente hacer apología de eso es hacer apología de muchas otras cosas. Pero ser un escéptico y decir, oye, yo creo que la historia no fue así, pues yo creo que es una idea peligrosa, muy peligrosa, porque es una idea que da pie a otras ideas aún más peligrosas, pero es un tema a lamentar, ¿no? Lo digo, ¿por qué lo digo? Porque he leído y he visto a gente decir, yo no creo que murieran 6 millones de judíos, yo no creo que Hitler supiera que se planificó el exterminio de judíos. No creo que los nazis consiguieran exterminar a tantos judíos, pero también creo que ojalá lo hubieran conseguido. Entonces, fijaos cómo una idea lleva a la otra. Lo que pasa es que están tan cerca la una de la otra que alguno podría decir, bueno, pues que si afirmas A, afirmas B también. Yo ese es un tema en el que me resulta difícil pronunciarme. Pero bueno, las leyes son las que son y por supuesto las leyes en Alemania no son las leyes de aquí, pero aquí pues ha habido gente como el señor Varela. Señor Lobo Estepario pues habla del ex propietario de la librería Europa, se cuestiona la verdad oficial, como diría él, se cuestiona todo esto y yo no sé en cuántos minutos o en cuántas horas le han cerrado fulminantemente el canal. Por supuesto, todo esto da pie a los revisionistas, pues da pie a que digan, ¿veis? Esto es toda una conspiración, ¿veis? Tenemos razón, porque nos persiguen, etcétera, etcétera. Es curioso, ¿no? Es curioso que a Lobo, después de haber dicho todas las barbaridades que ha dicho desde mi punto de vista, barbaridades, pues llega un día, dice, y además no se pronuncia, porque él no llega a decir, yo no creo eso, no, yo me pregunto estas cosas, yo no me pronuncio. Es decir, que en ese sentido, Lobo es como que bastante escéptico. Es decir, bueno, yo este tema no se moja, o sea, no se llega a mojar. Yo estoy seguro que cualquier revisionista o cualquier escéptico de la verdad oficial diría, no te mojas, eres un rajao, eres un... ¿Sabes? Lo atacarían. Y ese es el hecho. Y todo esto a mí me deja pensativo, me deja pensando en qué tipo de internet tenemos y a dónde vamos. Me da a mí que vamos a sistemas operativos móviles cerradísimos. Me da a mí que esos sistemas operativos móviles van a tener una protección de copyright brutal, más de la que hay ahora. Es decir, que no permitan reproducir vídeos de cualquier tipo. Que estén mucho más controlados de lo que ya están. Que estén asociados a un identificador, a una especie de DNI digital. Y que al final lo único que nos quede es el hardware antiguo y sistemas operativos libres. O sea, una distopía ciberpunk. Ahora mismo, pues simplemente, pues se aplica control, censura. Creo que es necesario aplicarla, pero no creo que sea necesario aplicarla en todos los casos y de la misma manera. Bueno, En el caso de Lobo, pues se ha anunciado ya que va a salir otro canal de YouTube que se llama Lobo Estepario 2, que todavía, en el momento que estoy grabando, de hecho, no he sido capaz de encontrarlo. O sí, a lo mejor lo ha creado y se le ha cerrado inmediatamente. Así que al final, a Lobo Estepario lo único que le queda es Telegram. Y ya hay fans que están subiendo sus vídeos a Telegram. Lo mismo que, por ejemplo, a otro sujeto, como es el escéptico y el negacionista de la pandemia, el señor Rafael Palacios, que ya le dediqué un podcast y un vídeo, porque fue el que se enfrentó con la gata de Schrödinger, que es un negacionista de la pandemia, que cree que las mascarillas matan gente, que cree que no hay pandemia, que hay que salir. Por cierto, mañana domingo hay una manifestación en Madrid en contra de la mascarilla y todo el rollo este. Pues el señor Rafael Palacio, obviamente este tipo no puede tener un canal de YouTube en las condiciones en las que está YouTube. ¿Y dónde se ha refugiado? Pues en Telegram. Y en Telegram tiene un canal donde publica sus noticias, donde saca sus vídeos y donde no se corta un pelo, mientras que en YouTube pues tiene que hablar en clave y tiene que decir ciertas cosas. Temas interesantes para ser, y momentos interesantes para ser un conspiracionista. Por cierto, obviamente el mundo conspiracionista está más que revuelto. Hoy Miguel Bosé, que es otro de los que sostiene las tesis de las vacunas con chips diminutos que Bill Gates va a meter en tu sangre para controlar tu cerebro, pues hoy se le han dedicado bastante espacio en Twitter y en la cadena SER ha salido un artículo. Y bueno, obviamente pues el mundo y los medios generales pues están haciendo mofa, o por lo menos señalando a Miguel Bosé como un tipo excéntrico y tal, ¿no? Que yo no digo que tenga razón, es que no la tiene. Y no solo no tiene razón, sino que además lo que él afirma es muy peligroso. El tema de oponerse a las mascarillas. Pero bueno, ahí está. Y todo esto sale de internet. Es decir, estas cosas antes podían existir en formas de folletines, pasquines, fanzines. Y quizá pues esos pasquines que tenían una circulación de 200 ejemplares, como aparece en la película Conspiración de Mel Gibson, y que lo leen los que ya creen en eso, pero la extensión de estas ideas es muy limitada. Hoy en día con internet, pues alguien que cree que el 5G causa el coronavirus, y esto no me lo he inventado, hay gente que cree que el 5G causa coronavirus. El mismo Lobo Estepario dice que el 30 de septiembre van a activar la mayor frecuencia de 5G, los no sé cuántos gigahercios, que es cuando el 5G va a ir rápido de verdad y que vamos a empezar a desarrollar tumores y otras barbaridades. O sea que el mundo conspiracionista está súper ultra revuelto. ¿Qué tiempos nos toca vivir, querido Atzo? Que decía... ¿quién era? Guillermo de Baskerville, ¿no? En El nombre de la rosa, si no me equivoco. Pues eso. Pues amigos, un saludo a todos. Gracias por seguirme y hasta dentro de muy pronto. Así con prisas, no. Yo si lo hago, lo hago bien. Anda como Amstel. Amstel, el sabor de hacerlo bien.